Hay un hombre que te llama, hay un hombre que te grita, hay un hombre que te busca porque vuelva ahí a ti, morenita. Hay un hombre que te llama, hay un hombre que te grita, hay un hombre que te busca porque vuelva ahí a ti, morenita. Hay un hombre que de tristeza se muere. Hay ese hombre, ese soy yo quien te quiere. Hay un hombre que por tu ausencia ha llorado. Y este hombre que te espera, un hombre que se atormenta, un hombre que tal vez muera porque te busca y no te encuentra. Y ese hombre que de tristeza se muere. Hay un hombre, ese soy yo quien te quiere. Hay ese hombre, se ha llorado. Este hombre este hombre, si tú no vienes a mi lado.